yo de arriba, porque eso que me den gato por liebre, sí que no va, tú verás ahora. Sí, señor, a ese negro no lo aguanto yo, porque sé que siempre está cansado. Ay, mi negro está choteado. Cada vez que le arrimo mi boquita en flor, él me dice, déjame, mamá, mira que no puedo más. Ay, recuerdo cuando me enamoró, me decía, negrona, el bárbaro soy yo, pero de eso nada. Ay, sí, señor, a ese negro no lo aguanto yo, porque sé que siempre está cansado. Ay, mi negro está choteado. Lo alquilo, se lo regalo al que lo quiera. Porque sé que siempre está cansado. Ay, mi negro está choteado.